y regresamos luego de ese popurrí de lado B. Primero escuchamos al Cruce con el tema Me Tienes Loco y luego a The Who con un tema sacado del Rock and Roll Circus de los Rolling Stones que se llama A Quick One While He's Away. Y ahora nos vamos a un grupo que nos trae Manuel. Sí, he estado bien metalero yo esta última semana y voy a seguir en esa senda. En la semana pasada no pude hablar de esto porque es súper importante esto del mundo del metal. Yo en el mail le informé a ustedes que esto era como parecido con lo de Radiohead en el mundo del rock más mainstream, por decirlo de alguna manera. En el mundo del metal, que venga Opeth, esta legendaria banda sueca, es igual de importante. Porque Opeth es una banda que llegó a revolucionar, se puede decir, el death metal. Lo vino a hacer a finales de siglo casi. Ellos sacaron su primer disco por allá por 1995, que se llamó Orchid. Una placa que a mí no me gustó para nada, que es una placa más de death metal, más clásico, pero que no aportaba mucho a la música. Pero ellos con el tiempo fueron innovando. Y fue con el disco Blackwater Bird, bien digo, con ese disco que ellos se puede decir que se hicieron una revolución dentro del death metal, porque hicieron por fin algo que realmente se merece llamar death metal progresivo. Este es un death metal que agarra, por ejemplo, esta volada un poco de King Crimson, pero lo tiene voces guturales, que tiene claramente guitarras muy pesadas, pero por momentos, de repente, en las mismas secciones de momentos death metal, pasan a tocar guitarras acústicas. Y todo eso en canciones de 10, 12 minutos, donde evidentemente hace un poco que sea algo complicado de digerir. Pero dentro del mundo del metal esto significó una gran revolución y por eso la mayoría de los metaleros adoran a Opeth. Y por eso es lo importante de que vengan, porque durante 5 años seguidos se había estado rumoreando que iba a venir la banda e incluso una vez se había anunciado una fecha que finalmente se canceló. Y por eso para toda sorpresa de nosotros, cuando fuimos al recital de Carcass, ahí comenzaron a pegar los carteles de que se confirmara la venida por fin de Opeth, que van a venir el próximo 4 de abril al Teatro Caupolicán. Las entradas ya se están vendiendo. Eso sí, lo que tengo entendido es que ya están agotadas las de cancha. Así de revolucionario el asunto. Porque si dentro del metal Opeth es como un paradigma nuevo. Para que te hagas también una idea a ti que te gusta Porcupine Tree, el tipo de Porcupine Tree, él les produjo un disco. Ya. Precisamente. Y que le ayudó. Y de hecho él toca algunos temas de piano, guitarra, acústica, etcétera. Eso se dedica también a hacer. Y claro, como dije, están vendiendo las entradas ya. Tiene un precio de 20.000 pesos la de cancha. Insisto, creo que esa ya está agotada. Y tribuna, no, por ni platea, también está a 20.000 pesos. Y palco numerado están a 30.000. ¿En el Caupolicán? En el Caupolicán. Ah, perfecto. Y eso, insisto, si venlo, se metan a los foros, la gente está vuelta loca por este asunto, y por eso mismo pusieron la entrada, o sea, a mí me pareció malo que pusieran la entrada a la venta tan luego, porque, como decía, inevitablemente se van a agotar después y a mucha gente que no va a poder ir va a comenzar a revenderlo. Yo personalmente, como digo, a mí Opeth no me gustaba hasta que volví a escuchar estos discos, porque, insisto, yo escuché el Orchid, que lo escuché ya por el año 97, insisto, que fue este death metal que me aburrió bastante, pero yo hace un par de semanas, cuando escuché esto de Opeth, como bajé los discos nuevos, que no le había dado una oportunidad. Y en realidad algo muy interesante lo que hacen. Es un metal que yo no había escuchado jamás. Porque existe estas mezclas raras de voces guturales con guitarras acústicas. Que a pesar uno le puede sonar algo disonante. Pero dentro del cómo lo aúna todo eso, Opeth no es tan loco. Funciona. Claro, funciona dentro de todo. A pesar de toda esta la violencia junto con esta calma que se mete en las canciones, incluso esta guitarra acústica de repente son medias folk. Imagínense toda esa mezcolanza de cosas en una banda. Y que, insisto, a mí me parece importante también porque como que le abre un poco la venta a los metaleros. Claro. Que los metaleros, claro, todo el mundo está acostumbrado tanto a la violencia pura, a violencia pura. Meterle, saber obligarlo a escuchar algo acústico, eso a mí me parece notable. Por eso me parece infaltable para cualquier metalero que se precie de aquello ir a ver a Opeth el próximo 4 de abril. Como ya les dije, ya se están vendiendo la entrada. Vayan a comprar luego porque ya se están agotando. Y eso. ¿Y qué temas vamos a escuchar de Opeth? Vamos a escuchar un solo tema. ¿Un solo tema? Un solo tema, porque como ya les dije, agarraron la costumbre de componer temas larguitos y este es como de los más cortitos que tienen. La versión para la radio. Sí, sí, dura apenas 9 minutos. Ah, perfecto. El tema que vamos a escuchar se llama Bleak y es del disco Blackwater Pipe, del año 2001. Y eso, vamos a escuchar a Opeth con este tema acá en la obra.